Hey, me da una alegría sumamente grande poder estar compartiendo de nuevo contigo. Y bueno, esto es un cuento de, gracias a Dios, nunca acabar. Y me da en el corazón como una satisfacción muy grande que hemos venido desarrollando todo este quehacer con una consistencia grande ya desde hace bastantes semanas. Bueno, hay varias cosas. La primera es que vamos a tener en esta reunión una tarea muy bonita y es alrededor de la espiritualidad práctica. Si eres capaz de aguantarte las ganas, la curiosidad y no avanzar en el PowerPoint, está muy bien. Si lo quieres mirar, tampoco hay problema en absoluto. Pero sencillamente te propongo que posterguemos la gratificación y vamos gradualmente avanzando en todo esto. Escogí el tema de espiritualidad práctica porque pienso que la espiritualidad es uno de los temas que más se ha prestado a lo largo de la historia de la humanidad para malas interpretaciones y sobre todo interpretaciones que causan daño y gran incomodidad. Y yo quisiera que miráramos la espiritualidad desde un punto de vista amable, positivo y totalmente práctico. Así que otra cosa que quiero decirte es que si miras ahí en el cuadro del PowerPoint, aquí en esta sala, bueno, en cada sala está, tú quieres, puedes mirar abajo, dice en el cuadrito de PowerPoint, dice menú. Luego dice embed, luego dice email y luego dice full. Así que si le das full, te vas a dar cuenta que puedes tener, bueno, se te llena la pantalla en lo posible desde que tengas la versión de Flash correcta, que es el, digámoslo así, el agregadito, el plugin o el programa que nos permite no solo escuchar esto en el computador, sino también ver el PowerPoint. Yo quisiera que también sepas que cuando alguien te diga que no ha podido entrar, lo más probable es que quizá no tenga Flash. Y Flash es gratis, y es gratis y se consigue en el sitio de adobe.com. Así que, en fin, continuemos con esto. Vamos a la primera diapositiva, luego qué hacer. Lo primero es que te das cuenta de, he escrito allí el logro personal. El logro personal. Antes de mirar todos esos titulares, yo te pregunto, ¿qué piensas tú que es logro personal? Y dejémoslo claro porque podríamos darnos una enredada brutal y nos atoramos en el proceso de profundizar. Así que digamos que muchas personas consideran que el logro personal es haber alcanzado una serie de metas. Generalmente las personas tenemos en cuenta, como dicen algunos, casa, carro y beca. Es decir, entonces conocemos a un primo o a una familiar o amigo que en este momento tiene un maravilloso portafolio de inversión y que en la última recesión lo único que perdió fueron 2 o 3 millones de dólares, pero eso no lo sacude porque tiene 20 o 30 veces eso o 1000 veces eso. Pero lo que sería para otro ser humano perder 10 mil dólares podría ser para otro perder la casa o quizá quedarse sin trabajo, y es una realidad que hemos visto una y otra vez. Entonces, nos encontramos con que el logro personal es desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de lo tocable. Hombre, si nos vamos a poner con un alto nivel de exigencia, podríamos decir entonces que si alguien no tiene casa, no tiene carro, no tiene educación, no tiene nada. Y eso sería totalmente injusto con un ser humano que está construyendo su vida y de pronto ha pasado por una crisis y quizás se ha quedado sin manera de salir adelante, porque quién sabe por cuántas dificultades y vicisitudes haya pasado. Pero yo no quisiera que miráramos el logro personal desde el logro económico, ni siquiera académico, ni tampoco lo miráramos desde el punto de vista de satisfacción de lo que he hecho, porque podríamos decir que hasta el año 1944 Hitler era un hombre de un gran nivel de logro personal. Ya para ese momento se había deshecho de más de 6 millones de judíos y podríamos decir que él había ido logrando sus metas. Así que vamos poniéndole a esto polaridad. Cuando digo polaridad es que sin querer pecar de bueno y malo, pues pongo el ejemplo de Hitler para que te des cuenta de que alguien puede ser exitoso en lo que se propone, pero no necesariamente ser un ser humano, convertirse en un ser humano que está haciéndole bien a los demás. No cabe duda de que Hitler transformó muchas vidas para siempre, otras las destruyó, incluyendo la propia, pero, en fin, de una vez pongámosle la polaridad positiva. Yo parto del principio que tú y yo, así como en la película de la Guerra de las Galaxias, existe el lado oscuro de la fuerza y existe el lado bueno de la fuerza, tú y yo podamos compartir desde el lado bueno de la fuerza, es decir, desde el lado del amor. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos sino mencionar que un ser humano está en un trabajo constante, dedicado, con algunos niveles de satisfacción, pero que está sacando su familia adelante, eso es logro personal, que logró, que alcanzó a satisfacer, digamos, en un momento dado, necesidades para quienes ama. ¡Wow! Eso es importante. Otra persona dirá, mira, yo he pasado por unas dificultades enormes y aquí sigo, de pie, dándole la cara a la tormenta, y entonces yo considero eso con una admiración tremenda. Básicamente porque yo, Luis Gaviria, prefiero medir mi logro personal y mi triunfo no tanto en lo que haya conseguido en la vida, sino en las veces que me he logrado parar y miro a las personas es cómo se han logrado parar de las dificultades que son normales en la existencia. Entonces, si dijéramos, espérate Luis, pero es que yo soy un papá, una mamá amorosa o soy un hijo personal, es demasiado pobre, no he podido llegar a donde he querido llegar y entonces me siento con un nivel de fracaso. Yo te digo algo, yo conocí a alguien en algún momento que fui a dictar en determinado multinivel una serie de charlas inspiracionales y este ser humano se me acercó y me dijo que lo más grandioso que él quería en la vida era algún día poder tener la manera de ponerse un vestido como el que yo tenía, un vestido bueno, con una camisa limpia y una corbata y unos zapatos decentes, que ese era su primera meta en el multinivel, tan pronto pudiese alcanzar, digámoslo así, un triunfo suficientemente importante en lo económico, porque para él eso era una de las imágenes de éxito. Él estaba con su ropita bastante deteriorada, pero con su corazón lleno de esperanzas. Y para él ese punto de referencia era muy alto. Yo debo decirte que en el momento en que dicté esa charla, yo pues en ese momento me preocupaba demasiado por el vestir. Debo decirte que en esa época yo andaba todavía muy enredado en aquello de que el logro personal tenía que medirse en otras cosas. Y puedo decirte, sin pecar de exagerado, que mi closet estaba particularmente lleno de vestidos como los que este muchacho quería. Yo estaba en otro país, no me era fácil satisfacer su necesidad, además de que era de otra talla totalmente, y no me le iba a echar a perder el placer de él conseguir lo que él quería obtener. Pero entonces, según la medida de este muchacho, Luis Gaviria debería ser un hombre absolutamente súper exitoso, porque manejaba carros, no uno, sino varios, sumamente finos, porque tenía ropa sumamente bonita y, en fin, todo en mí respiraba el millón de dólares, pues, estaba vestido como un millón de dólares. Y yo me quedaba pensando en esta criatura. Afortunadamente era soltero el muchacho, humilde. La medida de su logro, la inmediata, era tener ropa fina, una corbata, una camisa bonita y unos zapatos que le hicieran sentir mucho mejor de lo que se estaba sintiendo. Pero cuando conversaba a lo largo del día durante este taller con otras personas, alguien me decía que una de sus metas era convertir lo que estaba haciendo, este era un diamante bastante, digámoslo así, exitoso, y quería ayudar con otras personas de la organización a montar un orfanato y que prestara unos servicios muy especiales. Es decir, lo que este hombre se ganaba centavos de lo que él se ganaba, hubiera podido satisfacer la necesidad del muchacho que estaba al lado. Así que cuando miramos logro personal, un ser humano puede estar soñando con terminar su primaria, alguien más puede considerarlo muy grande y muy importante y lo es terminar su secundaria. Alguien más decir, no, yo quiero estudiar mi curso de pastelería, mientras alguien más dice, no, yo quiero tener mi Mercedes-Benz 500 con sistema satelital de navegación. Y en fin, esto es como tan subjetivo que tenemos que ser cuidadosos. Pero no importa la medida de tu logro personal, ese logro personal, mira la diapositiva, es vacío sin paz interior. Es vacío sin amor. Y permíteme que refuerce esta parte. Hay momentos en la vida que un ser humano puede tener logro, pero ese logro no es integral. A menos que en su corazón haya paz, a menos que en su corazón haya satisfacción de vivir personas. Yo he conocido seres humanos. En ciertos momentos de sus vidas lo han tenido todo, pero solo han logrado llegar a un nivel de logro personal con una verdadera satisfacción de vivir cuando se han propuesto metas que involucren el beneficio de otras personas. Así que pensemos en esto. Si hablamos de logro personal, déjame decirte algo adicional. Y es que es casi imposible lograr algo personalmente o profesionalmente sin esperanza y sin fe. Una persona pudiese tener un logro, digámoslo así, discreto. O un gran logro, seres humanos que entran a una organización y uno los ve en 3 años, que llegan a una vicepresidencia o a cosas muy altas, y qué es esa maravilla, y tienen talento. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir que hemos subido alto en algo solamente para, como dice el dicho, sube como palma y baja como coco? Puede que siga alto dentro de la organización, pero a nivel personal el costo ha sido tal que aunque sigue teniendo una posición privilegiada dentro de una empresa o quizá en su propia empresa o en el mercado, este ser humano tal vez perdió su hogar. Y esa es una manera de caer como coco. Puede que siga siendo vicepresidente de una empresa, un gerente tremendo, un emprendedor de alta valía, pero en el camino destrozó su hogar. En el camino perdió sus mejores amigos. En el camino no solo perdió sus amigos, sino que tal vez echó a perder personas de su familia, o quizá maltrató cantidades de seres humanos, y créeme, humanamente, ese ser humano bajó como coco. Es impresionante lo que puede suceder. Otra forma es que le costó tanto emocionalmente llegar allá que termina en un tratamiento psiquiátrico, y esto lo he visto, pero óyeme, por docenas. Entonces, ¿qué tanto es el logro personal que uno a veces puede tener? Si alcanzó la meta y está brillando profesionalmente, pero tiene que estar apoyado con una serie de soportes, de muletas, que bueno, cuando hay necesidad de usarlas, las usamos. Yo a mis pacientes, cuando es necesaria medicación, pues hombre, toca darles medicación y listo. Y yo no estoy en contra de eso temporalmente y mientras dura un tratamiento, pero ¿a qué costo? El logro personal, El logro debe tener esperanza, se necesita gran fe y te voy a decir algo, repasa esto, paz interior, si la perdiste ya no hay logro, solo hay plata o solo hay cargo. El logro personal, si no hay amor, no es logro, es simplemente un cargo, un dinero, unas posibilidades, pero sin amor no hay nada. Y si lo lograste porque tuviste, digámoslo así, buena fortuna, porque se dieron las cosas, porque hubo una secuencia de posibilidades a tu favor y a lo mejor llegaste muy rápido, te podías haber quemado. Entonces, en el paso normal de las cosas, todo ser humano requiere de esperanza y requiere de fe. Además, déjame que te diga, el verdadero y auténtico logro personal solo es posible trascendiendo la realidad. Tremenda afirmación. Solo es posible trascendiendo la realidad. Una y otra vez nos encontramos con personas que han tenido un tremendo logro, han tenido mucho éxito. Hace poco leían las noticias, hace meses, como X personaje que, en razón del respeto, una persona, un gran, digámoslo así, comediante norteamericano, moría en medio de un exceso de desgaste, digámoslo así. Llevaba más de, yo no sé cuántas horas llevaba de rumba, de fiesta, y colapsó totalmente, hizo un paro cardíaco y le encontraron sustancias en su cuerpo, y cocaína, y lo uno, y anfetaminas, y alcohol, y de todo. Eso sí, murió rico. Murió rico. Hay seres humanos que creen que con que la realidad externa esté satisfecha, la realidad interna va a estar satisfecha. Y ahí hay un error profundo. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, que sería la número 3, nos encontramos con esta pregunta que yo quiero hacerte. Yo propongo dos realidades básicas. La primera es la objetiva, realidad objetiva, la que puedes tocar, el vidrio de tu ventana, el pocillo ese o la taza donde tienes el chocolate o el café o el té, o el vaso donde pones tu agua, o el coche que manejas, o tu celular, o tu ropa, tu nariz, agárrate la nariz, todo eso es realidad objetiva. ¿Cuánto tienes tú de manejo real de la realidad objetiva? Dice Stephen Covey que uno no tiene más de un 10% de manejo de la realidad, porque esa realidad involucra el gobierno de tu país, esa realidad incluye los vaivenes económicos del mundo. Esa realidad incluye el clima, si hace frío, si hace calor, si hubo lluvia torrencial o si hubo una tormenta de nieve, si está haciendo un calor de esos que puedes poner a freír unos huevos en el pavimento. Es decir, parte de esa realidad están las reacciones y maneras de actuar de las personas a tu alrededor y que te afectan. Entonces, cuando sumas todo eso, tú eres una verdadera gigante o un verdadero gigante si logras manejar siquiera un 10 de tu realidad objetiva. Entonces, alguna vez lo decía y te lo repito en este momento, gracias a Dios, la realidad objetiva se maneja con mucho menos de ese 10. Un avión gigantesco se maneja con unas superficies pequeñitas que se llaman elevador, timón de dirección, alerones y flaps. Es más, imagínate el tamaño de las palancas de control que tiene el piloto. Trátese de un volante, de una rueda de control o un joystick o una palanca, dependiendo del avión. Pero el hecho es que con menos del 10% del tamaño del avión, tú puedes elegir ir a New York o salir para Madrid. Así de sencillo. Y así es la vida. Y gracias a Dios, con un poco de ese 10% bien manejado, tú tal vez no la manejas, pero encaminas tu vida por entre las tormentas de la vida, de una, encaminas tu vida en medio de las tormentas del día a día, mejor, con un poquito menos del 10%, y eso es tomas de decisiones adecuadas, pedir y buscar sabiduría, averiguar cuando yo no sé, preguntarle al que sabe, confiar en que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, elegir cuándo actuar y cuándo no actuar. Entonces, ahora viene una pregunta de la realidad subjetiva. y la realidad subjetiva no la tocas, no es algo que puedas tocar como yo estoy haciendo en este momento, no. Me refiero a tu emocionalidad, me refiero a lo que sucede en tu interior y en mi interior. Cuando empezamos a mirar qué es lo que está pasando dentro de nosotros, te hago una pregunta. ¿Tú te das cuenta que esa realidad, de esa sí tenemos un manejo de casi el 90% contra el 10%? De la cual solo tiene manejo uno en la realidad objetiva. Te voy a explicar. En la realidad subjetiva están nuestros sueños, en qué pensamos, hacia dónde vamos. Dentro de tu realidad subjetiva están tus afectos, está lo que sientes por las personas que amas, está lo que sientes enfrente de cada situación que tú vives. Están tus sueños, están tus esperanzas, está tu inspiración, está tu fuerza interior. Eso es parte de tu realidad subjetiva. Así que con esa, de una vez te digo, ponle en lo posible, si nos proponemos, por lo menos un 90% tenemos de manejo de esa realidad subjetiva. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva, que sería la 4. Cuando tú incluyes en esa realidad subjetiva, además de la emocionalidad, si estoy contento, si estoy aburrido, si estoy deprimido, si estoy lleno de emoción y de alegría, de satisfacción, de júbilo, o a lo mejor con una profunda tristeza, qué sé yo. ¿Cómo está tu afectividad? Aclaremos un poquito. Afecto no siempre es positivo. Cuando alguien decimos, fulano de tal no es de mis afectos, entonces, a lo mejor lo único que estamos diciendo es que afectivamente no me siento muy bien enfrente de esta persona. Entonces, el comentario que te hago es el siguiente. Tú y yo necesitamos incluir dentro de todo esto la dinámica, es decir, todas las sumatorias de movimientos, de cambios, de vaivenes, de mejoras, de desmejoras, de calor, de frío, que sucede en la vida de relación. Y todo ello nos afecta tremendamente en nuestra subjetividad. Ahora, espérate, hay personas que dirán, usted dice que manejo del 90, pero es que el 10% mío de la realidad objetiva es lo mismo que tengo de mi realidad subjetiva. Porque imagínese, Luis, que yo vivo en una relación tan desgastante que el 90% de mi malestar se lo debo a los problemas con mi mamá, con mi novia, con mi novio o con mi esposo, con mi jefe, con el gobernante que está tratando de acabar con este país o con el que está tratando de sacarlo adelante, o quién sabe con qué cosas, ¿no? Espérate. Cuando una persona está tan sumida que el 90% de su malestar o bienestar depende de su vida de relación, está descuidando un elemento muy importante que es la interioridad. La interioridad. Aquí se implican varias cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es, hombre, un ser humano necesita también en la vida de relación tener una relación consigo mismo. Una relación de respeto, de reconocimiento, no de sobrevaloración, porque cuando decimos que alguien está muy sobrevalorado, sobre todo por sí mismo, lo que tiene es una modificación negativa de su autoimagen. Entonces, una persona que se cree la gran cosa, después lo vemos en un problema grave y lo vemos destrozado porque ya no se siente la gran cosa. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la calidad de nuestra percepción de nosotros mismos, sino que me refiero a que haya una relación sana en la cual yo tengo conmigo mismo, con Luis Gaviria, una vista, digámoslo así, razonable de mis defectos, de mis shortcomings, de mis cosas que me frenan, que en lo que me quedo corto, pero también reconocer de una manera humilde que a lo mejor dispongo de una serie de cosas a favor y parte de ese inventario es fundamental para tener una salud mental que es muy importante. Pero, ojo, hay seres humanos que fundamentan toda su vida alrededor de las relaciones externas. Entonces, en la vida de relación con otros seres humanos hay un gran porcentaje de calidad de tu vida, buena o mala. Pero si tú me dices que la calidad de vida tuya está en un 90% mala por culpa de un ser humano, ese es un campanazo muy fuerte. Significa que tú le has dado el poder a un solo ser humano para que maneje el 90% de la calidad de tu vida. Ahí me quedo, porque no es el momento de profundizar en vida de relación en esta entrega. Pero sí te digo, considéralo, porque ahí hay un error de fondo. Y si esa persona es tu pareja, o tu hijo, o tu mamá, o quien sea, o tu jefe, le estás dando demasiado poder. Porque, te voy a decir, en la vida hay mucho más que una relación tormentosa. Y tú mereces mucho más. Entremos por un momento en interioridad. Lo dejo ahí porque no es hora de profundizar ahí. Pero si eso te está pasando, o sabes que le está pasando a alguien que tú conoces, campanazo, hay una línea muy delgada, fine line there. Ahí hay un punto donde lo cruzas y wow. Es decir, uno puede pasar malos ratos, pero si dependes de alguien para que te disponga a la mesa y te funcione, yo eso no lo considero que sea sano. Obviamente hay personas que dicen la relación lo es todo, yo difiero respetuosamente de eso. Será porque ya he tenido el privilegio en épocas de vivir muy solo y aprender a estar solo, y valoro mucho la compañía cuando la tenga, pero mientras no esté, tiene que haber la manera de buscar y de encontrar alternativas reales, y de eso vamos a hablar ahora. En esa interioridad me refiero a la tranquilidad, a la paz interior, al silencio, a la satisfacción de respirar, acompañado o solo cuando cierro mis ojos o sencillamente miro a la naturaleza. Miro lo que sucede a mi alrededor, y a pesar del caos exterior, hay un rinconcito dentro de mí que experimenta armonía. Armonía. Yo quisiera pedirte que mentalmente repitas mentalmente o verbalmente conmigo esta palabra. Armonía. Otra. Tranquilidad. Tranquilidad. Paz. Quiero que respires esa al tiempo que repites mentalmente o verbalmente. Yo tomo aire y exhalo paz. Una paz profunda y duradera. No importa que en cierto nivel mi mente, mi emocionalidad se sacuda, hay un rinconcito en mí que sabe sentir paz, que sabe experimentar paz. Y a esto le tenemos que trabajar. Y nos vamos para la diapositiva número 5. En la diapositiva número 5 nos encontramos con que los seres humanos buscamos caminos. Caminos para tratar de fortalecer esa espiritualidad. Muchos de ellos son legítimos, algunos son sumamente dañinos. Arranquemos con muchos que son legítimos. Arte. Hay seres humanos que encuentran un nivel de interioridad muy lindo a través del arte, de la música, sea interpretándola o disfrutándola. Hay quienes buscan paz, espiritualidad y un contacto profundo con la vida a través de la pintura o de la poesía, a través de la literatura o aún del cine. En fin, yo no sé en qué punto encuentras tú si usas el arte. Para mí es el favorito, la favorita, la forma de arte favorita es la música. Entonces, pero soy un hombre de silencio, es increíble. Cuando a mí alguien me dice, me imagino que tú tienes, que tú escuchas música todo el día. No. Para mí es más importante el diálogo con la gente que amo, que tener música de fondo a toda hora. Eso es muy lindo, pero hay gustos para todo. Si a mí me preguntas cuál es mi música ideal, es esta, escúchala. silencio. El silencio es mi música ideal. Cuando estando en las montañas, hay momentos en que yo me retiro de familia y me voy y durante 3 minutos camino o por el bosque o por el prado, solamente escuchando en el silencio relativo de la naturaleza el sonido de las cigarras, el sonido de los pájaros llamando a sus compañeras o sus compañeros, yo no sé, pero es un sonido lindo. Y a veces un sonido profundo que no sé definir, pero que no está allá afuera, está en mi interior. Ese hay que rescatarlo. Pero no estoy en contra en forma alguna de que alguien escuche música todo el día, que porque a Luis Gaviria le encanta el silencio, eso no significa que te encante a ti. Yo terminé encontrando en el silencio la más linda de las músicas. Hace muchos años leía en algún libro que cuando oyes un río pasar, el río tiene un sonido especial. Y cuando, desde el punto de vista de la ingeniería de sonido, se escucha ruido blanco, el ruido blanco es una sumatoria de voces, es una sumatoria de sonidos. Se llama ruido blanco porque la sumatoria de todos los colores es el blanco, no el negro. Y el ruido es blanco, el ruido blanco es la sumatoria de todos los sonidos. Tal vez en un sentido como poético podríamos decir que el ruido del río incluye el del agua, el del bosque, el de la cascada, el de mil voces. Y sí, ahí está. Tú puedes elegir el rap. Quizá escuches música caribeña. Otros eligen un tango amable y melodioso. Otros prefieren el tango con un bandoneón rasgado y que evoca un baile hermoso, intenso. Y otros dicen, no, el tango apesta, me parece aterrador estar escuchando tristezas. Y otros dicen, no, espérate, ¿quién te dijo que el tango eran tristezas? El tango es una melodía que va desde el alma y te hace toda una apología hermosa sobre el tango. Pero al mismo tiempo alguien más te puede decir, tú deberías escuchar la música de cítara de la India. ¿O has escuchado alguna vez los cánticos hermosos en una sinagoga? Cuando en momentos con tambores como los que se sonaban en el desierto, se canta en hebreo o aún en arameo y... ¡Ey, espérate! Cada uno tiene su manera de acercarse a la música. Otro estará escuchando a una canción de Beatles. Alguien más a Charles Aznavour. Alguien más de pronto está silbando una melodía. Repito, yo prefiero el silencio. De cuando en cuando escucho algo de mucho valor para mí. Así como hay seres humanos que necesitan estar enfrente del televisor todo el día. Yo prefiero de cuando en cuando ir a la televisión para mirar algo de gran valor y que me encanta. Pero bueno, ese soy yo. Ahora el ejercicio. Otros seres humanos van y dicen, yo ejercito mi cuerpo. Para mí, yo me voy al gimnasio, dice alguien, y yo entro en éxtasis. Alguien más dice, yo corro, troto, hasta entrar en un punto donde libero endorfinas y me siento pleno. Bueno, son caminos. Alguien más dice, no, espérate, lo mío es la filosofía. Leo filosofía. Recorro el pensamiento del mundo y esto me permite soñar y caminar y caminar y caminar. Bueno, cada uno busca su manera. Alguien más dice, bueno, espérate, que para mí las relaciones nutritivas, es decir, la amistad nutritiva, me refiero, hay relaciones que te acaban y relaciones que te nutren. Yo hace años decidí algo muy simple y te lo comparto. Yo prefiero estar solo que mal acompañado. No sé si lo dije con suficiente fuerza. Prefiero estar solo que mal acompañado. Básicamente porque ya en la vida tuve épocas en las cuales con tal de no estar solo estaba con cualquier ser humano, así estuviera ninguno de los dos nutriéndonos mutuamente, sino dándonos tormento. fuera con un socio, fuera con compañía ruidosa de viaje en otras partes, en fin, mil cosas. En mi juventud, momentos de relaciones tormentosas que lo único que me hacían era quitar, dormir mal pensando qué fue lo que pasó, si esta mujer me ama o no me ama, y entonces, ¿por qué si me ama entonces? ¿Por qué mira a fulano de tal de manera tan coqueta? Y, yo no tengo tiempo para eso. Yo solo hoy día procuro en lo posible rodearme de la gente que me ama, a quien amo, con quien nos nutrimos. Y ese núcleo incluye fundamentalmente una mujer que amo y unos hijos y unos cuantos amigos y de resto con quien pueda tener armonía. Porque vine a construir armonía, porque eso es lo que elijo en mi vida. Lo demás no me interesa. De verdad, no me interesa. Hay quienes eligen el tormento, la lucha y la miseria como estilo de vida. Yo paso. Muchas gracias. Como diría el que dejó de fumar o acaba de botar la colilla de cigarrillo. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias. Acabo de botar. Pues yo hace años que boté. Ya no quiero más. Muchas gracias. Piensa tú si esto se aplica o conoces a alguien que no es que sea feliz, sino que pasa de una relación tormentosa a otra. Y en esto, pues, a veces los seres humanos nos vamos quedando atascados. Yo elijo la naturaleza, no sé qué eliges tú. Yo tengo amigos a quienes amo mucho que prefieren el ruido de la ciudad. Conozco un par de amigos que cuando están sumamente aburridos pueden manejar hasta el centro de New York e irse a Manhattan a caminar en medio del ruido, del bullicio. Y eso les encanta y se sienten bien y vivificados. Yo soy, amando a mis amigos, yo soy del otro extremo. Yo necesito naturaleza. Para mí es un esfuerzo deliberado ir a la ciudad. Yo disfruto. He tenido el privilegio de estar varias veces en la ciudad de Las Vegas. Y la ciudad de Las Vegas es una ciudad hermosa, interesante, con un paisaje precioso. Si tú la conoces, sabes, pues imagínate esas montañas allá en la lontananza, esa hermosura de picos nevados que se ven a veces en invierno, el desierto, aquello es espectacular, ir a las represas, en fin. Yo tolero ir al sitio donde están los casinos un rato, camino, miro, entro a un restaurante, y de resto prefiero irme o al desierto, o encerrarme en un apartamento o en un sitio de hotel a disfrutar y masticar mi silencio o una conversación amable con mi esposa o con mis hijos o con mis familiares. O de pronto tú digas, espérate, y entonces, ¿cómo haces tú? Bueno, yo tengo días en que elijo acercarme a la civilización para interactuar y hacer lo mío, y lo hago con amor y luego me pierdo. Y cuando no puedo perderme, me encierro en mi interior. Y ahora te voy a hablar un poquito de eso. Ahora llegamos a la diapositiva número 6 y nos encontramos con filosofías. Hablamos de creencias, religiones, la vida eterna, meditación, oración. Y aquí yo no sé si te voy a morder los talones y te voy a incomodar. De entrada te ofrezco disculpas. No es mi interés desde ningún punto de vista ni inclinarte, ni jalonarte, ni empujarte hacia ninguna creencia, ni nada de eso, porque yo pienso que esa es una gracia que Dios le va concediendo al que decide creer. Yo simplemente te voy a contar algo y aquí me estoy jugando el hecho de que tú quieras seguir escuchando de ahora en adelante mis charlas y acompañarme en este proceso de nuestro grupo de aprendizaje de neurocoaching y de herramientas de vida. Creencias. Hay seres humanos que creen en la resurrección y sienten una gran satisfacción imaginando que va a haber resurrección. Otros dicen, ¿cuál resurrección? La resurrección es una secuencia total de reencarnaciones A lo cual yo pues respetuosamente repito, Dios mío, si mi Dios tiene caridad, yo sería uno que no repetiría ciertas cosas de mi vida. Así que muchas gracias, Señor, acabo de votar. Pero hay alguien que se siente feliz diciendo, no, yo voy a reencarnar 1600 veces y aspiro a pulirme y purificarme en el camino. Yo te respeto eso. Yo prefiero creer que no hay reencarnación. Yo prefiero, óyeme que estoy hablando de elección. Yo prefiero creer que no hay reencarnación, pero si eso te hace feliz, sigue adelante. Religiones. La palabra religión viene de revolver a. Revolver a. Reunirse. Volver a unirse. Religión. En este caso, ligión viene de ligare. ¿Qué significa volver a juntar? Volver a pegar. Entonces, una de las acepciones de la palabra religión consiste en volver a donde tú perteneces. Y definitivamente no es el mundo terrenal. La religión, en el sentido más limpio, debería ser un camino para que un ser humano encuentre el sendero de regreso a la fuente suprema, que algunas religiones lo llaman Dios, otras religiones por nombre propio lo llaman Alá, otros lo llaman el principio supremo, otros lo llaman Krishna, otros lo llaman, en fin, cada uno le puso un nombre. Religiones. Pero sucede que las religiones, algunas religiones, aunque son puras en esencia, quienes las viven las deterioran y las cambian, las modifican, las retuercen y las usan para su bien personal. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien utiliza la religión? Manipula a su alrededor. Entonces, en lo que a mí respecta, en ese sentido, lo bueno de la religión es que me ofrece unos posibles caminos para acercarme de nuevo a la fuente suprema, que en mi caso la llamo sencillamente Dios. Para mí, además, Dios es amor. Entonces, eso tiene de bueno. Lo malo es que las religiones, cuando no se entienden como camino a Dios, se convierten en excusa de guerra. Entonces, lo malo consiste en que un ser humano pueda matar a otro en nombre de la religión. No entiendo, no acepto, no quiero justificar y jamás pensaré que un ser humano que se siente hijo de Dios le cause daño a otro hijo de Dios, su hermano. En nombre de lo que sea, no lo concibo, no lo considero, no lo quiero entender, sencillamente me parece traído de los cabellos. Entonces, si alguien en nombre de su religión le causa daño a otro ser humano, yo eso no lo acepto. No sé tú. Hay seres humanos que dicen, ah, no, no, no, no, en nombre de la religión. O sea, hay gente que mutila a otros en nombre de la religión. En nombre de la religión mata a los no convertidos. En nombre de la religión mata a diferentes facciones. Tenemos países donde dentro de un país, es más, hubo una época, yo no sé ahora porque yo, créeme, una de las cosas que decidí en la vida es que yo no oigo noticias, sino lo esencial. Cuando estamos en la Florida te voy a decir qué noticias escucho yo. Si viene o no un huracán, eso es lo único que me interesa saber. Y si estamos en Texas, quiero saber si hay tornado. Y si, es lo único que a mí me interesa saber, no me interesa otra cosa. No es para mí de ninguna forma apasionante, amable, positivo, para nada. Es decir, no me interesa. Muchas gracias. Así que, como no oigo noticias, hace rato que yo no sé si esto sucede, pero supe que en Irlanda del Norte durante muchos años, protestantes y católicos se mataban, y en el fondo era más por problemas políticos que otra cosa, pero lo curioso era que eran hijos de Dios, seguidores de Jesucristo y se andaban matando, en amor a qué, yo no tengo idea, pues que da vergüenza, pues a mí me da vergüenza que yo me pueda llamar de cualquier religión y ándale causándole daño a otro ser humano. Y lo feo, pues lo feo es el testimonio tan pobre que un ser humano dentro de una religión da haciendo daño a los hermanos que tiene, así no sean seguidores del mismo Dios o de la misma denominación. Yo me encuentro que una de las cosas feas que muchas veces la gente que malentiende la religión hace es criticar a los demás. Entonces tú te quedas mirando un grupo y dicen, mire cómo se visten esos de ridículo. ¡Wow! Y está hablando un hijo de Dios, alguien que se considera hijo de Dios, camino de... Hombre, pues eso es como para pensarlo. Otro dice, yo no creo en nada, la religión es basura. La religión es el opio del pueblo. Yo tengo una visión ahí. A lo largo de mis años como clínico, las personas que vi que agarraron por el lado amable la religión tenían más fuerza para luchar en medio de dificultades en un hospital que las que no tenían creencia alguna. Así que si alguien viene y me dice, la religión es el opio del pueblo, yo te voy a contar una cosa. En medicina se utilizan opiáceos. Y Dios bendiga los opiáceos, y te voy a decir por qué. Porque algunos opiáceos hacen que una persona que acaba de salir de una cirugía no sienta tanto dolor. Una persona que acaba de estar en medio de un proceso traumático, te voy a nombrar un medicamento cualquiera, fentanil o morfina. Hablemos del fentanil, por decir cualquier cosa, un opiáceo. Hombre, yo te voy a decir, Dios bendiga el opiáceo, y se llama opiáceo básicamente porque es familiar del opio. Entonces, si a mí alguien me dice que la religión es del opio del pueblo, Dios bendiga el opio del pueblo, porque hay seres humanos que sin religión no tolerarían la vida. Entonces, cuando alguien dice, pero es que eso trastorna, ay, por amor de Dios, yo no tengo tiempo de discusiones. Yo soy un hombre práctico totalmente. Procuro ser muy práctico. Cuando yo veo a lo largo de mi práctica clínica el quehacer de las personas que miraron con esperanza, con fe, con una esperanza de resurrección, con una esperanza de vida eterna, con una esperanza de sanación, todos esos tuvieron mejor acompañamiento a sus seres queridos enfermos y los enfermos un mejor desenlace, estadísticamente hablando. Entonces, si a mí me dices, es que Dios no existe, no me importa. Pero así Dios no exista, me invento una bonita forma de religión que me permita tener esperanza, básicamente porque funciona. Es que hay una cosa que yo te quiero decir, tú puedes creer o no creer en la morfina, pero si yo te inyecto morfina, te vas en el vuelo más profundo, creas o no en él. Así que esto no es de opinión, son estadísticas. Se ha descubierto que un ser humano que tiene esperanza profunda, así sea de mentirita, se mantiene más vivo que el que la pierde. Así que es cuestión de tomar decisiones. Yo te hago una pregunta, ¿te gusta el fútbol? Me refiero al soccer, al que se juega en Latinoamérica, en Inglaterra, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en fin, ¿te gusta? Y tienes un equipo favorito. Yo te hago una pregunta, ¿qué prefieres, que tu equipo llegue al campo sin esperanza, sin fe? O que llegue con mucha fe y con mucha esperanza de ganar ese partido. Ahora dime, si vas a ser jugador, ¿en cuál grupo quieres estar? ¿En los que esperan ganar o de los que están dispuestos a...? Porque es que después de esto no sigue nada y... Es cuestión de opciones. Por eso la fe es una opción. Y tan simple como la fe en tus hijos, la fe en ti mismo, la fe en que la vida tiene un propósito y obviamente más adelante, si es tu opción, la fe en Dios. Entonces, esto es un cuento bastante hermoso, bastante poderoso. Es una cosa bonita, no es fácil, pero te voy a decir algo, es poderoso. Voy a parar un momento porque veo que no tengo suficiente. ¡Wow! Espérate y verás. Voy a apagar y voy a reiniciar porque tengo problema de transmisión. Bueno, básicamente no te preocupes que vamos a ir, yo te voy a mandar el material. No te angusties que cuando hay problemas técnicos, en este momento estoy transmitiendo desde Sudamérica y esta señal tiene que caminar por yo no sé cuántos miles de kilómetros, inclusive tiene que pasar por debajo del cable antes de llegar a los nodos grandes en Miami, y cuando se repite para diferentes países, esto es un cuento. A veces es tanto el margen de error que nadie se lo imagina. Pero bueno, continuemos con esto porque este es un tema apasionante y con seguridad que tenemos mucho que aprender de él. Así que repito, no te preocupes si te perdiste parte, no te angusties, te lo voy a enviar. Así que continuemos con este cuento. Cuando miramos entonces que un ser humano busca elegir estar dentro del terreno de lo que le da fuerza o de lo que se lo quita, lo primero es, yo elijo estar dentro del terreno de lo que me funciona. Hace muchos años alguien me dijo, ¿usted qué opina de los pacientes que creen que a punta de oración se van a curar? Y en esa época que yo no era pues como muy creyente que digamos, decía, pues si les sirve de alguna cosa, por lo menos el placebo les sirve. En esa época yo creía y sentía y me parecía que si a alguien que está gravemente enfermo le sirven unos pañitos de agua caliente, pues los pañitos de agua caliente, sean reales o sean de mentiritas, desde que le sirvan hay que nutrírselos a la persona. ¿Cómo le voy a quitar yo a un ser humano ese privilegio? Así que tenemos que ser realistas. Más adelante me fui dando cuenta que había algo muy poderoso en todo esto y que valía la pena continuar. Entonces llegué al punto de considerar, ¿existe o no existe la vida eterna? Y hay un momento de mi vida en que me doy cuenta de que mis pacientes, los pacientes que enfrentaban momentos de gran dificultad, momentos de vida o muerte, los que tenían la convicción de que existía una vida eterna, iban a lograrlo de una manera diferente. Eran personas que esperaban ese momento supremo con dignidad y con la mirada en alto, mientras los que estaban muertos del susto, porque de aquí lo que quedaba era un hueco profundo, y como dice un amigo mío, ibas a la nada, hermano, a la nada, sentían terror. Entonces, yo prefiero creer que existe vida eterna, pero vuelve y juega, tú eres libre de optar por lo que quieras. Ahora, sigamos profundizando en esto, que esto tiene su sabor. Te hago una pregunta. ¿Tú has pensado que hay seres humanos que eligen esa búsqueda de tranquilidad, de serenidad a través de la meditación? Pues te voy a decir, sí, existen muchas formas de meditación. Las hay de, bueno, yo conozco varias y durante algún tiempo practiqué muchas de esas. Bueno, Estoy exagerando, estoy actuando como buen colombiano y de mi región, que es Antioquia, y nos llaman paisas, estoy muy paisa. Estoy exagerado y exagerando. Digamos que practiqué durante bastantes años dos formas específicas de meditación que me dieron mucha tranquilidad y me ayudaron en momentos difíciles. Pero no me voy a quedar ahí porque quisiera decirte que dentro de estas filosofías y de estas cosas, me encontré con que lo más poderoso era la oración. A mí me nutre mucho la oración. Entonces, este es un tema tan poderoso que dentro de 8 días vamos a profundizar más en él. Si Dios quiere, vamos a hablar de cómo la oración afecta al ser humano, de cómo la oración fortalece al ser humano, independientemente de que crea o no crea, sea que la use como un simple artilugio, hombre, algún beneficio tiene, pero si la usamos con fe, con confianza, pues imagínate la profundidad de los beneficios. Yo quisiera que trajéramos a colación un tema que ha estado tremendamente de moda en los últimos años y es el secreto. El secreto. Entonces, en el secreto aprendemos, y es muy poderoso, aprendemos que uno debe creer firmemente que está ya teniendo algo que uno quiere. Entonces, uno se imagina que ya se cumplió esa meta y mantiene firmemente dentro de su corazón y en su mente esa realidad que aspira a obtener. Y entonces uno dice, la voy a conseguir y ya está aquí y la visualizo como obtenida. Y a mí me da risa porque solamente yendo a la Biblia me tomé la molestia, más que molestia, me tomé el placer de buscar en la Biblia y dice en una cita muy bonita del Nuevo Testamento de Marcos, es el Evangelio según San Marcos y te doy de una vez la cita bíblica. Es el capítulo 11, versículo 24. Te voy a decir la traducción que tengo enfrente mío, dice: Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Solo versículo 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Yo tengo entendido que este libro fue escrito unos añitos antes que El Secreto. Descanso mi punto, su señoría. Así que todo lo que yo he visto valioso de temas de inspiración a lo largo de mi vida, tienen el 90% de ellos un fundamento bíblico. Y con eso me basta. Entonces, ya de entrada te pregunto, ¿te parece que vale la pena aprender a orar? ¿Te parece que sería bueno? Ahora te preguntarás, ¿cómo es que un clínico, Luis Gaviria, está hablando de oración? De eso vamos a profundizar luego, porque es que te voy a decir algo, esto es un cuento serio, sumamente serio. Yo te voy a decir algo, desde hace años, a mí, en los hospitales donde he trabajado, había el rumor de que, sí, ese soy yo. ¿Y por qué lo hago? Porque creo firmemente que cuando oro por un ser humano, le estoy ayudando más allá de mi intervención clínica o educativa. Llevo años, años, pensando y dándome cuenta que pacientes que llegaban a mi consulta, cuando se iban a ir, orábamos un minuto y me decían, lo que más me gustó de la cita fue ese minuto de oración. ¿Por qué? Porque me voy con esperanza. Entonces, yo te voy a decir algo. Si nos vamos a la diapositiva número 7, en general de una vida más espiritualidad y práctica. Yo te prometí espiritualidad práctica. Mira, cuando practicas lo correcto dentro de la espiritualidad, lo normal es que sientas esperanza. Una expectativa feliz de que algo bueno va a suceder. Resiliencia, una palabra nueva que habla de tolerancia, aguante, capacidad de superar dificultades. Una persona resiliente es una persona que aguanta el embate de las olas, el embate de la tormenta y no se da por vencido. Una persona que tiene inspiración, no vamos muy lejos, la palabra inspiración significa in dentro, inspiración viene de espíritu, en el espíritu, eso es inspiración. Hay gente que se inspira mirando un millón de pesos o un millón de dólares y eso me parece maravilloso, o un lingote. Hay cosas que inspiran más que el simplemente billete, además de que es muy inspirador poder tener un millón de dólares y saberlo usar, me parece grandioso. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, entonces la inspiración hay que buscarla de cosas más valiosas, más profundas y que duren más. Otro beneficio de la espiritualidad práctica es la motivación. Aumenta las ganas de luchar y de vivir. Otra muy importante es la inclinación al servicio, porque cuando un ser humano empieza a llenar su corazón, quiere servir, quiere ayudar a otros, y es un camino realmente de regreso al amor. Así que si yo te dijera algo valioso esta noche es, pon en tu corazón, o esta mañana, porque no sé en qué momento vas a oír, en este momento estoy hablando en vivo y es de noche, pero tal vez la escuches a mediodía o quizá a otra hora. Lo que te digo en este instante es que la oración da como fruto esperanza, resiliencia, inspiración, motivación, inclinación al servicio y un regreso al amor. Así que para este momento te propongo que a partir de hoy te repitas a ti mismo o a ti misma, tengo la opción de elegir vivir desde el espíritu, con los pies firmemente puestos en la tierra. Vive desde el Espíritu, pero paga tus cuentas. Vive desde el Espíritu, pero nutre tus seres queridos. Vive desde el Espíritu, pero ayúdale a tu familia a salir adelante y a construir un patrimonio para que haya menos sufrimiento de tipo económico. Es más fácil sentir paz cuando hay con qué pagar las cuentas. No es la única, pero eso ayuda mucho. Escojo esperanza e inspiración por encima de las opciones baratas que la realidad objetiva me ofrece. La realidad objetiva te ofrece belleza física, dinero, carros, un vecindario hermoso. Pero nada de eso tendría valor si no tenemos en nuestro corazón paz, esperanza, amor, ternura. ¿Qué te gustó hoy de aquí? ¿Qué te llevas? ¿Qué te fue útil? ¿Qué vas a aplicar? ¿Cómo te estás sintiendo? Y antecitos, ¿qué nos vamos? Un chismecito corto. Se facilitaron los procesos de inscripción. Hay personas que cuando han tenido la manera de ir a matricularse en los cursos de neurocoaching y todo esto, abandonan el proceso de pago porque les pareció difícil, pero afortunadamente algunos se atrevieron a ponerse en contacto y pedir que se les guiara y, bueno, han podido irse organizando. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando se encuentra un poquito perdido es pedir ayuda, así de sencillo. Algunas otras personas se pusieron muy felices porque pudimos dividir los pagos para quienes de aquellos que quisieran y pudieran tomarlo, lo hicieran. Pero bueno, en fin, todo eso te lo dejo con mucho, mucho cariño. Una pregunta que te tengo. Hubo un grupo de personas en Bogotá, Colombia, que querían un seminario. Voy a mandar el correo y si tenemos suficientes personas en Bogotá, Colombia, hacemos ese seminario en el mes de agosto. Así que te mando ese dato. También hay otras personas de otras ciudades en Sudamérica que quieren que llevemos nuestros seminarios prácticos de neurocoaching y todo en vivo y en directo, pero debe haber un mínimo de personas, así que iremos mirando cómo se hace la cosa, porque ya te imaginarás, viajar internacional tiene sus costos. En fin, de todas maneras, yo quisiera que esta noche termináramos o en este momento termináramos haciendo honor al tema que elegimos, y es orando. Y yo quiero orar por ti. Ahí estás, en vivo, en directo. Esta noche hubo un tope entre todas las salas de 176 personas. Aunque se cayó la señal en un rato, todavía quedan, acabo de entrar a una de las salas, hay 12 personas. Ja, ¡qué maravilla! Pero van a ser centenares y miles quienes escuchen esto. A ti que estás en vivo o a ti que estás escuchando esto grabado, déjame que ore por ti, porque creo firmemente que aquí hay una oportunidad maravillosa. Amoroso Señor Dios, yo te entrego a esta persona que ha dedicado un rato a pensar, a reflexionar, a escuchar este masaje interior que he tenido el privilegio de compartir alrededor de la espiritualidad práctica. Amoroso Señor Dios, yo te entrego a esta persona, hombre o mujer, del color de piel que tenga, joven o de edad, enfermo o sano, rico o no tan rico, acompañadita, acompañadito, solita o solo. Yo te entrego a esta persona con mucho amor, con mucha ternura, Señor, porque quiero para esta persona toda la prosperidad. Quiero para esta persona toda la buena salud. Quiero para esta persona que está escuchando, amoroso Señor, toda la sanación de sus heridas emocionales, si las tiene, de sus relaciones, si hay alguna dificultad, de un ser querido por quien esta persona puede estar sufriendo, o quizá de su propia salud física o emocional. Amoroso Señor, tú conoces los nombres de las personas que en este momento conozco de cerca y que están pasando trances muy duros de salud física. Los pongo en tus manos, Señor. Ponemos quienes te estamos orando para ti en este momento, por nosotros mismos ante ti. Ponemos todas las personas que amamos. A todos aquellos que en un momento dado necesitan de tu ayuda, Señor. Yo te entrego entonces cada persona y sus seres queridos. Te entrego a esta persona que esté escuchando y te entrego sus ilusiones y esperanzas. Te entrego, Señor, todo su presente y su futuro. Señor, amorosamente te ruego que nos ayudes a sanar lo malo del pasado, abrir nuestro corazón a este presente y a darnos cuenta que tú tienes un plan maravilloso para nosotros en un futuro, comenzando aquí y ahora. Amoroso Señor, te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi nieto, por mis hermanas y hermanos, por las personas que ama a este ser humano que me está escuchando, por su familia, por sus hijos si los tiene, sus hijas, papá, mamá, hermanos, y sobre todo sus sueños y su amor. Ayúdanos, Señor, a que sigamos caminando en fe y con fuerza para que nos convirtamos en aquello que tú soñaste para nosotros cuando pusiste nuestra semillita en el vientre de mamá. Amén. Te mando un abrazo fuerte y espero que podamos en la próxima entrega trabajar un poco más la oración después de esta, digámoslo así, introducción que acabamos de hacer. ¡Hasta pronto!